El arte es un fraude. Hace arte porque no sabe hacer otra cosa, es una especie de discapacidad. Vos, en cambio, podés aspirar a hacer algo que le sirva a los demás. ¿Pero usted es artista? Yo soy el ejemplo perfecto de lo que acabo de decir. Hago algo absolutamente inútil y que además no le interesa a nadie. No, pero yo quiero pintar porque Tengo la necesidad de expresarme, de decir lo que tengo para decir. No, no hay que decir, hay que hacer. Uno es lo que hace, no lo que dice. Dame un vuelo, flaco. Volaré aquí. Buenas noches.